Bueno, se viene el Tano ahora a cantarnos. Hay uno de ellos que ustedes ya lo vienen conociendo hace tiempo, que se llama ¿Cómo puedo? Y enganchado se viene Atado a tu amor.